si durante 19 años no han aceptado reformar la ley electoral, nosotros hacemos un acuerdo parlamentario con el Juntos Podemos para iniciar el término de la exclusión en Chile, ya sea política y social en el futuro.